te lleva a reflexionar a uno como joven, empieza a pensar y reflexionar que la guerra no son buenas. Igual yo tengo recuerdos de la guerra, después de los López estuve un poquito mezclado con la guerra, y la verdad la guerra no es buena, mi hasta luego. Y te lleva a reflexionar, o sea, el documental te lleva a reflexionar a eso, no más a la guerra. ¿Tú cuántos años tienes? 21. ¿Y tú quién eres en la familia López? ¿Eres hijo de quién? Soy hijo de Sonia, la hija que mataron, la guerrillera que murió en una emboscada. Ajá. Soy hijo de ella. ¿Y qué crees que va a sentir la gente cuando conozca la historia de tu familia? Bueno, yo espero que una reacción positiva, o sea, que se viva más la historia, pues, o sea, que tome conciencia de esto y adelante, pues, y que vean que no es fácil, que no fue fácil la vida de los López y de muchísimas familias más, de Chalatenango, Morazán y todo, o sea, pues yo creo que esta no somos los únicos que sufrimos, yo creo que hay más que sufrieron tal vez peor que nosotros. Eso es lo que, o sea, lo que pasa, y yo ojalá que la gente que lo vea reflexione y vea que vale la pena luchar por algo. Dime tu nombre. Carlos Vladimir Torres.